Calvis Clan. KK perros. Calvis va. Para en el oído, Llegó borracho, el borracho, pidiendo su tequila. Que sea gimador, aunque sea de la más fina. Las mujeres y el alcohol, eso me fascina. Las dos cosas que me gustan las encuentro en las esquinas. Levantándome bien crudo, esas son rutinas. Te agarro putazo, te dejo tirado, mi pinche baleado. Tu cuerpo madreado, todo destrozado, tu cabeza ha explotado. Con el tequila y las ganas siempre se me aloca. Es como si le haya puesto a la pinche mota. Cuando ando bien pedo, le picho a toda la flota. Que sea un tequila o que sea un mezcal, con que me apendeje, eso no está nada mal. Con caguamas y con damas, vamos todos a tomar. Vida solo hay una, la quiero gozar. Hasta que no haya luna, voy a descansar. Con caguamas y con damas, vamos todos a bailar. Vida solo hay una, la quiero gozar. Hasta que no haya luna, voy a descansar. Pa' arriba, pa' abajo, pa' al centro y pa' adentro. Ni un solo madrazo, el tequila me lo paso. Y con un limón en el otro brazo. Me quemo la garganta, pero sírveme otro vaso. No hay onda del año que no esté festejando. Con rucas bailando y vatos brindando. Por todos esos perros que me andan criticando. Siempre va a haber uno, dos o tres que quieran pisar los pies. Pero si tú reaccionas va a salir todo al revés. Escúchame loco, la envidia no duerme, el celo tampoco. Si tú te despiertas que apagan el foco. Con caguamas y con damas vamos todos a tomar. Vida solo hay una, la quiero gozar. Hasta que no haya luna voy a descansar. Con caguamas y con damas vamos todos a bailar. Pues vida solo hay una, la quiero gozar. Hasta que no haya luna voy a descansar. Destapa la botella, arrímate a mí. Tu cuerpo está caliente, venena de que sí. Con solo dos palabras te voy a convencer. Siéntate aquí a mi lado y pronto vas a ver. Lo que dice la gente es pura realidad. Que cargo mi escopeta es por necesidad. Pídele al cantinero, la cuenta ya nos vamos. Te das la media vuelta y luego nos pelamos. Mira, mira qué pasó, Calvis Clan apareció. No te asustes, no te espantes, en mi espalda dos maleantes. De calvillo traficantes del santuario al paria. Por las calles Calvis Clan, Calvis Clan, Calvis Clan. Con caguamas y con damas vamos todos a tomar. Vida solo hay una, la quiero gozar. Hasta que no haya luna voy a descansar. Con caguamas y con damas vamos todos a bailar. Pues vida solo hay una, la quiero gozar. Hasta que no haya luna voy a descansar. ¿Quién es? Ya llegó el mero güero. Me estoy poniendo borracho de Corona y Cuervo. Comprando bebidas, cubas y mojitos. Todas las mujeres siempre dime curiosito. Con la Calvis Clan, de Austin a Calvillo. Satanás y el mudo y el loco Cadillo. Y nada cambié, está agarrando mi dinero. Pero siempre está fumando de febrero a enero. Son vete pa' cuartel, ya llegó el cartel. Nosotros son los jefes, ustedes son pastel. Another shot of a throne, got me in the zone. And ATX chingón, better leave me alone. Rujas y jainas, me gustan todas. Cuando las veo en el club, no me gustan verlas solas. I love my tequila, nice and cold. Six more shots of a throne, tráeme el limón. Con caguamas y con damas, vamos todos a tomar. Vida solo hay una, la quiero gozar. Hasta que no haya luna, voy a descansar. Con caguamas y con damas, vamos todos a bailar. Vida solo hay una, la quiero gozar. Hasta que no haya luna, voy a descansar.